vez me veo atrapado entre las redes del amor. Y otra vez soy prisionero del tormento del dolor. Yo ya no sé qué voy a hacer sin el sonido de tu voz. Sin tu mirar, que fue motivo de mi vida al despertar. Hace un mal mi llanto, dame tu sol y tu verano, que sin tus besos, sin tus caricias, si tú no vuelves, me moriré, que sin tus besos, sin tus caricias, si tú no vuelves, me moriré. Y otra vez me veo atrapado entre las redes del amor. Otra vez soy prisionero del tormento y del dolor. Yo ya no sé qué voy a hacer sin el sonido de tu voz. Sin tu mirar, que fue motivo de mi vida al despertar. Vuelve por Dios a calmar mi llanto. Dame tu sol verano, que sin tus besos, sin tus caricias, si tú no vuelves, me moriré, que sin tus besos, sin tus caricias.